Oye papi, saca esa mujer de tu mente, que más pa'lante vive un montón de gente. Déjala, vamos. Dice que él se va, no habla de otra cosa, siempre el mismo tema. No tengo un minuto de tranquilidad. Te digo, amigo, si quiere irse, déjala, no la detengas. Ya tendrá que arrepentirse, no hay mal que por bien no venga. Sabes lo que siento por culpa de esa mujer. Sabes, yo también sufrí ese daño por una mujer bonita. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por eso, déjala, ay, déjala, que se vaya. Si ella se va, otra volverá. Déjala que se vaya. Que se vaya para el cine. Que se vaya para la playa. Déjala. Travieso. Déjala que se vaya. El consejo que me das, te lo agradezco, papito. Pero si ella se me va, se llevará el más chiquito. Se llevará el muchachito. Dame otro consejo, macho, te lo suplico, bendito, que será de los muchachos. Si se fue, ¿qué le voy a hacer? Adiós, que le vaya bien. Ay, que le vaya bien, que le vaya bien. Si otra a ti va a volver.